Danino, que es integrante de Socorro Santa Rosa, para hablar de algunas actividades que se van a estar desarrollando en el día de hoy. Hola, Eugenia, buenas tardes. Juan Pablo Hola. Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenia, la verdad es que estamos interesados en esta actividad que se va a estar desarrollando en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Nos contás acerca de esta charla? Así es. Bueno, vamos a estar hoy las y les socorristas junto con el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto en el Consejo Deliberante, como decías recién, a las 19:30 hasta las 21, charlando un poco, bueno, de los desafíos que se vienen a futuro post aprobación de la ley IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, y de cuáles son los desafíos que se nos vienen con esa ley, cómo entendemos como movimiento feminista las acciones que siguen ahora, un poco historizándolo y un poco hablando sobre situaciones concretas sobre las que intervenimos, bueno, que básicamente tiene que ver con los acompañamientos que hacemos de abortos, de personas que deciden interrumpir embarazos, por qué lo hicimos históricamente, por qué lo estamos haciendo y por qué lo vamos a seguir haciendo, independientemente de la ley, digamos. Que bueno, un poco tiene que ver con entender que los acompañamientos que buscamos y que pretendemos y que acompañamos no van únicamente de la mano de garantizar el derecho, sino de lograr un acompañamiento que tenga que ver con amorosidad, con sororidad, con un acompañamiento feminista, y bueno, y que lo seguiremos haciendo, digamos. Muy bien, básicamente estamos en un punto que por ahí hace un tiempo, Eugenia, no nos lo hubiéramos imaginado, pero con estos avances también entendemos que se va chocando contra predisposiciones que datan de largo, Eugenia, y sobre todo en algunos estamentos de nuestra sociedad, que es bastante, por simplificarlo voy a decir así nomás, es bastante retrógrada, ¿no?, la mirada que tienen sobre estos derechos conquistados. Esta charla está dirigida especialmente a un grupo, ¿están invitadas a participar quiénes, Eugenia? Es abierta, están invitadas todas a participar, y bueno, especialmente organizaciones sociales y, bueno, territoriales, porque justamente vamos a hablar de situaciones concretas de acompañamiento que no solo las y les socorristas, digamos que acompañamos a diario, sino que desde las organizaciones también. Así que, bueno, obviamente son bienvenidas. Y para hablar un poco también de las, digamos, de las tres patas fuertes que tiene esta ley para defender, que tanto ha costado a lo largo de los años llegar hasta acá, y que creemos que ahora que tenemos esta ley es una ley que tenemos que difundir y defender, en el sentido de que no solamente se garanticen las interrupciones de los embarazos, sino los derechos sexuales y reproductivos, la información, el acceso a la información, que nosotras como socorristas hacemos tanto hincapié en eso, es una ley que también hace referencia a la educación sexual integral. Bueno, digamos que son puntos que responden al como eje, digamos, al lema de la campaña, ¿no? Claro. ¿Y qué ustedes, Eugenia, detectan en qué zona de la sociedad, digo, en qué zona etaria de la sociedad que hace falta más información? Porque, o me parece a mí, por ahí estoy equivocado de pe a pa, pero me parece a mí, o las personas más jóvenes están bastante más informadas que algunas otras que ya rondan entre los 30 y los 50. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Digamos que eso se da cuestiones así de actualidad en general, me parece, ¿no? Tenemos una juventud, me parece, bastante inquieta en estos temas, y que se acerque, que pregunte, que cuestiona, jóvenes que al no recibir educación sexual integral en sus instituciones educativas la reclaman, digamos que esto tiene que ver con el trabajo que se hace desde las organizaciones por el conocimiento de derechos también, ¿no? Por la información. Claro. Tiene que ver, sí, me parece a mí, con un rango etario y también con sectores sociales, ¿no? No me parece casualidad que se haya avanzado mucho más en el acompañamiento y en el respeto de las interrupciones en el sector público de la salud que en el privado. O sea, hay sectores también, más allá de de los rangos etarios, hay sectores que son más conservadores. Que son más conservadores, tal cual. Y va cambiando, Eugenia, ustedes que han detectado por ahí en el servicio de salud pública, ¿va cambiando un poco la postura inicial de algunos y de algunas que ofician como servidores, ¿no? En la salud pública se va modulando de alguna manera porque había mucha objeción de conciencia, esto, lo otro, personas que dilataban trámites? Sí, son parte de las conquistas de las organizaciones y de esta ley también, me parece. Si bien venimos viendo, digamos, a lo largo de los años una transformación del sector público, por lo menos acá en la provincia, ¿no? Porque cada provincia tiene como su realidad en estos temas. Pero sí, se ha ido avanzando. Nosotras, en el año 2020, con la pandemia incluida, hicimos acá en Santa Rosa 145 acompañamientos y más de 60 fueron a través del sistema de salud público. O sea que sí, que se ha ido garantizando como resultado de formación, de lucha de las organizaciones, y de exigir esos derechos. Claro, también para obligar con ese grado de exigencia, Eugenia, que el Estado cumpla con sus compromisos, ¿no es cierto? Y haga, sí, claro. Y haga cumplir la ley. Bueno, Eugenia, la verdad es que es sumamente interesante esta iniciativa porque siempre queda tela para cortar y hay que seguir charlando. Eugenia, desde la aprobación a hoy, desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, ¿hubo un aumento que hayan notado ustedes en el acceso al servicio que nos provee la ley? ¿Ha habido un aumento de casos? No sé si un aumento en casos de interrupciones. Sí, a lo mejor está como más visibilizado y la cantidad de consultas pueden ser más. La realidad es que, como decíamos, mientras estábamos peleando la ley, los abortos se realizaban. No es que se realice un número más grande, sí que a lo mejor se realizan con más información y sí me parece que disminuyó un poco el prejuicio a la hora de llamar y de consultar y de requerirlo, digamos. ¿Vos qué pensás? Esto, Eugenia, a nivel personal, ¿puede llegar a cambiar un poquito en este tiempo también la mirada de una familia o de una madre a la que le toque acompañar o de un familiar al que le toque acompañar a una persona que quiera hacer uso de su derecho? ¿Ha mudado un poco? ¿Ustedes ven que hay un poco menos de litigiosidad intrafamiliar? Vamos a ponerle. Sí, yo creo que siempre todas las cuestiones cuando tienen un marco legal que las sostiene, a muchas personas y a muchos sectores les da la seguridad de poder, incluirlo más fácilmente en su vida, en su cotidianidad, en sus diálogos, digamos que es un tema que se instaló abiertamente. Por supuesto que siempre va a haber sectores conservadores y lo sigue habiendo y seguiremos luchando para que eso no impida que se garanticen derechos, pero me parece que sí, que los marcos legales básicamente generan eso. Muy bien, perfecto. Eugenia, entonces, hoy a la tarde, desde las 19:30, va a estar participando hasta las 21, sí. El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, Socorras de Santa Rosa, barbijo, Eugenia, distanciamiento, sí. Y total, sí. Y por último voy a dar alcohol en gel. Último voy a dar el teléfono del Socorro de Santa Rosa para quienes nos quieran llamar. Muy bien, dale. 15-23-95-37. 15-23-95-37. Perfecto. Eugenia, creo que si pude tomar nota yo, cualquiera lo pudo hacer. Te estamos sumamente agradecidos por este ratito y esperamos que la concurrencia esté a la altura de las circunstancias. Es muy buena la propuesta. Gracias, Eugenia. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Eugenia Castañino, de Socorrista de Santa Rosa.